y eso se destapa. Como abre la viendo lata, como que está leyendo que recibe la rata, como los besos en toda casa, como policía que madura con un químalo cerca de la plaza. Mato que se tapa, su cara por vergüenza, cuando presenta una cara y pierde la conciencia, pensando que todo porque mucha la decadencia. Dios no más, tener conciencia, conciencia no tenemos, por eso en esto andamos. Si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos, todo arriesgaremos por llenar nuestras manos. Esa es la mentalidad, dime tú en dónde, en todo barrio. Como se nota que como te quedas en Cali, se va otro pesario. Este ritmo ticario, te tiene visario. Fíjate tú que, como te van los cicales, yao, en todo barrio. Porque todos son iguales, todos son los mentales. Como que sale, pa' que repare, no se la cale. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Escúchame y dime si tienes verdad. Lo que pasa en la vida, todo es realidad. ¿Quiénes salen por ti en el momento? Mamá, lo quieres solo que te ayuda cuando estás atrapado. Mamá, es una sola, papá es cualquiera. En el barrio le dan placan, placan. Que se mote por la acera, y te prende que candela. Conciencia no tenemos, por eso en esto andamos. Si perdemos, perdemos, si ganamos, ganamos. Todo arriesgaremos, por llenar nuestras manos, sí. Esa es la mentalidad, ¿dónde? ¿Tú en dónde? Aquí no se van los químaros y disparo. Todo velo en el fulano que le disparo. La persona que fue muerta que se lo cayó, porque no pagó, no le canceló. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar. Se te pueden acercar y asesinarte. Tú que en mal camino estás, vivo tienes que jugar, se te pueden acercar y asesinarte. Ahí en el bloque los panas se están matando. No es en mi barrio, en todos lados está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se está matando? Y está lloviado en sangre el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio. Y en vez de buscar la salvación en el Señor. Dios mío, ¿por qué la gente se está matando? Y está lloviado en sangre el piso en el callejón. Todo por plaza de droga allá en el barrio. Y en vez de buscar la salvación en el Señor.